pillan, lo aplastaría, lo machacaría, porque me pillan en mitad del sueño y no sé lo que pasa al final. Se pone a temblar, me lo sé de memoria, es como una noria, no hay escapatoria. De lunes a viernes lo tengo a mi lado, de lunes a viernes estoy apañado. Adelantemos una hora más.